CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Ayer se desarrolló una actividad con presencia del gobierno estadounidense junto con el presidente de la República. Primero hubo una reunión, en este caso bilateral, entre Juan Sebastián González, asistente especial del presidente John Biden en la dirección senior del Consejo de Seguridad Nacional, colombiano él, como decíamos, de origen colombiano, colombiano-estadounidense. Y el propio Lacalle, y después se hizo una reunión ampliada, por eso se demoró tanto, en donde se sumó también, en este caso, Julie Chung, que es su secretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, la encargada de negocios, porque hay que recordar que Uruguay no tiene embajador de Estados Unidos en este momento, que es Jennifer Savage, y se sumaron por parte de Uruguay Jorge Larrañaga, ministro del Interior, y Javier García, ministro de Defensa. ¿Por qué? Porque en realidad el propio ministro de Defensa lo confirmaba, esto venía a ser una continuidad de lo que se habló con Faller, el comandante del Comando Sur. Pasaba más por temas de seguridad, más allá de que Julie Chung, habló algo de la recuperación económica tras el COVID-19, pero muy poquito, y además Chun habla inglés, no habla en español como Juan Sebastián González. ¿Qué dijo Juan Sebastián González, el director senior de Consejo de Seguridad Nacional de John Biden? En principio dijo, lo que venimos a transmitir, le transmitimos tanto a Colombia, a la Argentina y a Uruguay, que fueron los países donde estuvimos, es que Estados Unidos está nuevamente presente en el hemisferio y está presente en lo que tiene que ver a Latinoamérica. Dijo él que la consigna del gobierno de Estados Unidos es hablar con cualquier ideología siempre y cuando representen a un gobierno democrático. Y cuando habló del tema de los migrantes, que dijo que no se trató con Uruguay, habló de los problemas y desafíos, sobre todo en base a mucha gente que huye, dice él, del gobierno dictatorial de Venezuela. Planteando que Venezuela, en este caso, para ellos sí es una dictadura, más allá de su ideología. Respecto a lo que tiene que ver con el acuerdo, las negociaciones pasan por el tema del narcotráfico y el terrorismo. Lo mismo que dijo Faller, se habló algo también de las llamadas misiones de paz, y también el ministro Javier García reconocía que la idea de esta relación que se tiene con Estados Unidos pasa también por insumos que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea tienen, sobre todo después que se nos cayó el helicóptero que llevaba vacunas a Rocha, y que bueno, esa aeronave hay que suplantarla. Y también que hay que suplantar o hay que conseguir algunas patrullas fluviales para el control marítimo. En este caso, tanto del río Uruguay como del río de la Plata. En el río Uruguay hay, como ustedes saben, alguna denuncia que se ha hecho por parte de algunos integrantes de activistas de Gualeguaychú, de que en realidad eso se hace porque quieren proteger a la planta de celulosa, o se ha manifestado eso. ¿Qué dijo el ministro Javier García sobre esta reunión con la delegación de Estados Unidos? Porque fue la voz del Poder Ejecutivo respecto a este tema. Lo siguiente. Terminamos una reunión con el ministro Larrañaga, con el secretario de Inteligencia Garcés. Como ustedes saben, nos reunimos con el señor González, una visita muy importante, con la subsecretaria, y tratamos temas que bueno, para nosotros son temas que vienen a confirmar los temas que tratamos la semana pasada cuando vino el almirante Faller aquí, pero hicimos una revisión de agendas de algo que para nosotros es importante. Esta es una visita que, por lo menos en nuestro análisis primario, confirma que hay una atención, que hay una visión que se está teniendo de Estados Unidos en estas primeras semanas de la nueva administración Biden sobre esta región del mundo, que bueno, por lo menos es importante señalar lo que ha significado esta visita, y como lo voy a decir, es una visita desde el punto de vista político e institucional muy importante. Y también destacar lo que significa la democracia uruguaya. Algo que nosotros, los compatriotas, los uruguayos, como es algo natural, quizás no vemos la importancia que se le da en el mundo de hoy. Sistemas institucionales fuertes, transparentes, con estados de derecho que rigen a pleno, con poderes que actúan cada una de sus funciones de forma independiente y apegados a la Constitución y a la ley, tienen en el mundo de hoy un valor que es muy, muy visto, muy subrayado. Los uruguayos, como vivimos de eso, vivimos en ese ambiente, lo hacemos como cosa natural, pero bueno señalarlo también porque son las cosas que en el mundo se ven y se subrayan, sistemas institucionales fuertes como tenemos aquí en Uruguay. Así que bueno, como decía, una agenda intensa que va a continuar seguramente en el futuro inmediato, concretando algunos temas que empezamos a agendar. Bueno, primero obviamente, aparte de lo que le decía recién, la participación de Uruguay en misiones de paz es algo que tiene un valor muy significativo en el mundo, dentro del sistema de Naciones Unidas, y que en el caso concreto de Estados Unidos, como país aportante en Naciones Unidas, también subrayado. Así que siempre lo tuvimos la semana pasada, lo tenemos ahora, destacar y subrayar este papel protagónico, el aporte que hace Uruguay y un interés común que es el de fortalecer esta presencia y en la medida de lo posible, si se dan las circunstancias, consolidar y aumentar la misma. Si se da la circunstancia, aumentar y consolidar las mismas. ¿Por qué? Porque ya lo hemos explicado una y mil veces. Lo explicamos en este gobierno y lo explicamos en el gobierno anterior y en el otro gobierno anterior. Las misiones, estas llamadas de paz, Uruguay las lleva adelante porque le conlleva, además de situaciones económicas que pueden resolver en alguna materia, algunos soldados que pueden tener algunos ingresos más, en lo político internacional, a Uruguay le sirve para sentarse en lugares en donde no se sentaría si no está, en este caso, vinculado a estos organismos internacionales. Y en ese sentido, cuando se dice, bueno, Estados Unidos es un aportante, ¿qué quiere saber Estados Unidos? ¿Qué pasa con esos aportes que hace? Si Uruguay está cumpliendo o no a rajatabla lo que tiene que hacer en esas misiones. Y Uruguay lo hace, obviamente, porque, reitero, políticamente e internacionalmente, tanto al gobierno de Mujica, como al gobierno de Vázquez, como al gobierno de la calle Pou, le sirve para ganar terreno y ser invitado en algún momento a que Biden los reciba de medio de 15 minutos, 30 minutos. Entre otras cosas, va a tener reuniones como tenía el expresidente Tabaré Vázquez en Londres con representantes del mundo. ¿Por qué? Porque Uruguay participaba de estas llamadas misiones de paz. Habló la encargada de negocio Jennifer Savage, y una de las cosas que dijo Jennifer Savage, recuerdan ustedes que antes de ayer hubo anuncios de la primera dama Ponce de León. En realidad no es primera dama, es la esposa del presidente, ella la va a llamar primera dama, pero nosotros no tenemos la figura de primera dama. Es la esposa del presidente de la República que está encargada de actividades que tienen que ver con la parte de emprendedores y que anunció becas para inglés comercial. Bueno, Jennifer Savage, que es la que está en este caso como encargada de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Uruguay, a partir de que no tenemos embajador en este momento representando a Estados Unidos, destacó que esas becas que se van a dar y que fueron anunciadas por la primera dama o por la esposa de la calle Pou son becas que está dando la embajada de Estados Unidos. Es Estados Unidos la que está dando esas becas de inglés comercial que fue anunciada por parte de la esposa del presidente de la República. Escuchamos a Jennifer Savage, la encargada de negocio, diciendo esto. Bueno, Bueno, me llamo Jennifer Savage, soy la encargada de negocios en la Embajada de los Estados Unidos en Uruguay. Por muchos encuentros de alto nivel, los Estados Unidos busca fortalecer nuestros vínculos con socios en el hemisferio, escuchar opiniones y detectar oportunidades para mayor cooperación. Oportunidades como los 400 becas que ofrecimos al programa de la primera dama Sembrando Inglés. 400 becas, dice, que ofrecieron para el proyecto de la primera dama, dice ella. Sembrando Inglés se llama el programa, Sembrando Inglés, que es inglés comercial para, en este caso, aquellos que quieran llevar adelante esa instrucción. Jennifer Chung, que es la subsecretaria interina de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental, fue la única que habló de algo más allá del tema seguridad, inteligencia o todo, estrategia, porque también estuvo Álvaro Garcés, el secretario de la Oficina de Inteligencia de nuestro país, porque obviamente todo esto de tema de seguridad tiene que ver también con el tema inteligencia, servicios de inteligencia. Lo que dijo Chung, más allá del tema seguridad, fue de la intención de la recuperación económica de estos países y del suyo propio después del COVID-19. En nombre del Departamento de Estado, primero quiero agradecer por la visita. Es la primera vez que me encuentro en Uruguay. Estoy muy entusiasmada de estar aquí con mi colega González para mostrar el respeto que tenemos por esta relación entre ambos países. But not only bilaterally, but working regionally and globally. Creemos realmente en las relaciones bilaterales y multilaterales. Es muy importante. Tenemos diferentes áreas en las cuales podemos trabajar y es muy importante para Uruguay, el rol que juega Uruguay en la región y también todo lo que tenemos para hacer y el crecimiento económico que debemos tener en esta situación cuando termine el COVID, a posterior del COVID. También creemos en la cooperación multilateral, en las diferentes reglas a nivel internacional que se deben aplicar y también el trabajo entre nuestras comunidades y nuestros pueblos. Hemos tenido programas, por ejemplo, como los de liderazgo de jóvenes que muestran las fortalezas de Uruguay en la región. Creemos en el trabajo a nivel local, regional e internacional. And looking forward to technology. And these are where we have áreas fuertes de trabajo como la tecnología, los valores compartidos que tenemos para explotar en el futuro. Estamos muy entusiasmados con todo lo que podemos hacer entre ambos países. Ahí tenía lo que decía Julie Chun. Y después el que habló fue Juan Sebastián González, que decíamos ese fue el hombre fuerte de la delegación. Este americano de origen colombiano, y que sobre todo subrayó algunos aspectos como que Estados Unidos está presente nuevamente en la región, que la migración ya no es una migración del muro, y que bueno, buscan el relacionamiento y sobre todo aquello que en lo que Uruguay puede ayudar en el combate al narcotráfico o la lucha contra el terrorismo. Vamos a escuchar lo que decía Juan González, director principal del Consejo de Seguridad Nacional del gobierno de John Biden. Pero también para comunicar un mensaje que ha dicho el presidente Biden en varias ocasiones. Él ha dicho que si el mundo tuviera más países como Uruguay, sería un mejor lugar. Y estamos aquí porque la tradición pragmática y de liderazgo de este país es uno que tiene que reconocer a nivel global. Nos recibieron muy bien, el canciller, tuvimos una reunión muy positiva con el canciller, el presidente fue muy generoso con su tiempo, tuvimos una conversación bastante amplia, explorando áreas de colaboración y por último el equipo de seguridad nacional del presidente fue una donde hablamos sobre cómo avanzar áreas con. Cuando él habla del equipo de seguridad, porque uno puede creer que habló con los que le hacen la seguridad a la calle. No, él habla de equipo de seguridad del gobierno y cuando habla del equipo de seguridad del gobierno hace referencia al ministro de Defensa Javier García y al ministro del Interior Jorge Larrañaga. Concretas de colaboración en contra del narcotráfico, en contra del terrorismo, para asegurar que la democracia robusta y participativa y pluralista de Uruguay siga siendo la misma y no tener preocupación con la amenaza que es el narcotráfico y el narcomenudeo, que en este momento es algo que está impactando el país. Pero me ha quedado un mensaje de, yo creo que de esperanza también al pueblo uruguayo, que nosotros, los Estados Unidos ha regresado al ámbito internacional y multilateral. Esperanza al pueblo uruguayo, dice él, en este caso Juan Sebastián González, es que Estados Unidos haya regresado a la región. Le venimos a traer este mensaje, dice, al Uruguay. Estados Unidos nuevamente está interesado en la región. ¿Por qué? Por esto que hoy decía José Luis. Ellos ven un peligro el avance, por ejemplo, de Rusia con negocios en la República Argentina, o la llegada de la vacuna Sputnik, o con China con la vacuna Sinovac y la presencia comercial que tiene en nuestro país. Y cuando ven esa situación también dicen, miren, ojo, que Estados Unidos también nuevamente ha regresado a la región. Eso es lo que manifiesta. Uruguay importa, los puntos de vista del país son relevantes e importantes a nivel global. Queremos aprender de la experiencia de Uruguay, queremos trabajar de forma muy conjunta en varios temas, y regresamos muy optimistas de lo que viene por delante. Para González, una pregunta. Usted estuvo en Argentina. ¿Cómo es esa inteligencia que Estados Unidos va a aportar para el combate al narcotráfico? ¿Se va a trabajar en conjunto, por ejemplo, con Argentina o con Uruguay, o el apoyo va a ser independiente entre los países? Bueno, yo tengo que decir que aquí el flagelo del narcotráfico nos impacta a todos, número uno. Número dos, la mayoría de la región, el impacto del narcotráfico es resultado de la demanda en los Estados Unidos. Eso lo reconocemos, y la responsabilidad nuestra es reducir la demanda. Pero mucha de la droga que pasa por Argentina, por Uruguay, va en ruta a Europa y África. Entonces ya es una responsabilidad que compartimos todos. Entonces es una que no solo los países de Europa y África, pero todos en la región tenemos que trabajar juntos. Y lo que a mí fue muy positivo en la reunión con el Gabinete de Seguridad del presidente, Uruguay siempre está enfocado en resultados concretos, y lo que acordamos es formar una ruta de trabajo, volver a reunirnos otra vez, tal vez en Washington, invitarlos ustedes allá, y ahí ya poder anunciar avances concretos en esa área de seguridad. Pero Estados Unidos está dispuesto a trabajar con cualquier gobierno que esté listo para combatir el narcotráfico y la criminalidad. Entonces, ¿se habló de un posible encuentro del presidente presidencial? ¿Se habló de la designación del embajador? Tenemos una excelente encargada de negocio aquí, y obviamente la administración está moviéndose ahora para nombrar y confirmar a embajadores lo más pronto posible. Es lo único que te puedo compartir ahí. Y nosotros, en cuanto a las reuniones de persona a persona, no voy a hablar los detalles de la conversación con el presidente, pero lo que existe es una afinidad muy estrecha por Uruguay. Obviamente los Estados Unidos va a ser el anfitrión de la Cumbre de las Américas. Estamos muy interesados en tener esa reunión, y se buscan áreas de colaboración. Lo que queremos es, como nos dijeron el gobierno uruguay, ellos quieren avances concretos, y lo que... Esto también es importante remarcarlo. ¿Qué le dijo Uruguay? Porque Estados Unidos lo que viene a decir es, bueno, pero está Rusia muy presente en la región, por Argentina, por Venezuela, está muy presente China, con negocios con Brasil, con Uruguay. Nosotros también queremos estar aquí en la región. Y bueno, Uruguay, el gobierno uruguayo le dice, bueno, hagan cosas concretas. Es decir, no solamente el mensaje. O cómprennos más. ¿Se acuerdan cuando Mujica les vendió naranja? Cómprenos más, inviertan más, estén más presentes. Bueno, eso es lo que se les pide por parte del gobierno uruguayo, lo reconoce el propio Juan González. Lleven adelante cosas concretas. Vamos a hacer eso para tener una agenda para que nuestros líderes puedan interactuar. Él está preguntando por el tema migraciones. Mira, todo grito pelado, no hay amplificación. No se abarcó, pero te digo una cosa, mira. La política de la administración Biden ha sido un gran cambio a lo que era antes una política migratoria enfocada en construir un muro, ignorar las obligaciones internacionales humanitarias, desmantelar el sistema migratorio nuestro, a una que reconoce que podemos enforzar nuestras leyes, pero también tratar a los inmigrantes con dignidad e invertir en las causas por las que las personas emigran, sea la violencia, la pobreza, o en el caso de Venezuela, la inestabilidad política por los abusos de una dictadura. El compromiso duradero de la administración Biden es tratar de mejorar la situación de los países orígenes migratorios. La idea es atacar la situación de la migración intentando ayudar a los países que generan esa migración, dice él, para que no terminen en Estados Unidos. Y entre otras cosas, dentro de esa ayuda, el cambio político en Venezuela, porque ellos lo ven como una dictadura. Eso es más o menos lo que marcaba Juan Sebastián González en esta actividad con el presidente de la República en Torre Ejecutiva. Hacemos la pausa, volvemos. Para que ustedes tengan en cuenta, y hablando de la visita a Estados Unidos, Jennifer Savage, la encargada de negocios, tuiteó: fue un honor recibir en Uruguay, bueno, a tanto a Yuri Chun como también a el representante Juan Sebastián González, conversar con nuestros socios, detectar puntos de encuentro y trabajar juntos nos hacen más fuertes. Gracias por su visita. Y se los ve a Chun y a González sacándose fotos en el cartel de Montevideo, saltando y con los brazos para arriba, y allí aparecen las fotos, y fue retuiteado por la propia Yuri Chun. En la actividad estuvo Javier García y aprovechamos a hablar con el ministro de Defensa de otros temas. Por ejemplo, la situación del coronel retirado, Eduardo Ferro, acusado de violación a los derechos humanos, bajo la causa también de la desaparición del militante comunista Óscar Tassino, y que, como ustedes saben, en las últimas horas fue dejado en libertad vigilada, pero dejado en libertad. Se lo sacó de la reclusión porque se consideró por parte del Tribunal de Apelaciones, donde sus abogados habían presentado la misma, que el coronel Ferro tiene que ser juzgado bajo el viejo Código de Proceso Penal, no el nuevo. El nuevo Código de Proceso Penal sí permite la prisión preventiva al comienzo, al inicio de la actividad judicial. El viejo código no lo permitía. La persona podía estar en libertad hasta que se generara la acusación y se estableciera la acusación. Como la acusación formal todavía queda un tiempo, es que se establece esta situación, pero como decía hoy también José Luis, el fiscal encargado en asuntos vinculados a derechos humanos está pidiendo que se haga una vigilancia extrema de Ferro para que no se vuelva a fugar. Porque es una persona que ha pasado prófuga años. Entonces, más allá de que se le retuvo el pasaporte y el documento, puede igual escaparse si no hay una vigilancia concreta. El ministro Javier García dijo: bueno, este es un asunto de la justicia. Nosotros colaboramos como ministerio en todo lo que la justicia nos pidió sobre este coronel retirado Ferro. Lo que sí tiene que resolver el ministerio, dice, es que Eduardo Ferro está pidiendo plata. Dice que les deben dinero de la pensión militar, que se la habían retenido y no se la estaban pagando. Lo que dijo Javier García es que lo que va a hacer es consultar a la Facultad de Derecho para ver si se le debe abonar eso que se le debe a este coronel retirado, Eduardo Ferro, acusado de violación a los derechos humanos, o por su situación legal no se le debe abonar. Va a consultar a los abogados de la Facultad de Derecho. Escuchamos lo que decía el ministro Javier García. Bueno, es una decisión de la justicia, no me corresponde a mí opinar. Nosotros hicimos del Ministerio de Defensa todo aquello que entendimos que debíamos hacer para respaldar y facilitar la acción de la justicia, como en su momento hicimos, si ustedes tienen saben bien. Lo de la hora, yo me enteré cuando estaba llegando aquí, así que no tengo más que a la lectura que hice de información arriba. Ferro, ¿no era uno de los problemas que él tenía económico? Mire, Yo recibí del servicio de retiros la comunicación de que había, porque aquí hay un monto que, como no cumplía con lo que establece la ley porque estaba prófugo de la justicia, no se le había abonado. Y la intención de quien habla es hacer la consulta con la Facultad de Derecho a los efectos de saber si corresponde el pago en virtud de la situación jurídica de este oficial retirado. Eso fue, estoy diciendo, hace unos, no sé, 15 o 20 días atrás, porque como aquí hay bemoles jurídicos, se sabe que ningún ministro, ni el de defensa, ni ningún jerarca puede decidir si una persona cobra o no cobra la jubilación. Eso es un tema legales y jurídicos. Y cuando se tienen interrogantes o dudas jurídicas, lo que se hace es consultar a los abogados, que son los que nos pueden asesorar en la materia. Mi intención en esta materia, pero hoy tuve esa noticia, mi intención en esta materia es consultar, voy a consultar a la Facultad de Derecho acerca de los demoles jurídicos en algo que se tiene ahora mismo. Ministro Javier García, veremos qué es lo que le contestan desde la Facultad de Derecho. Hacemos la pausa, volvemos. Bueno, como ustedes saben, lamentablemente hay un bebé que está en CTI por COVID-19 con asistencia respiratoria. Esto generó sobre todo preocupación y confirmación de que lamentablemente cada vez más niños sufren COVID-19 y además lo hacen de forma cada vez más grave. No es el único caso, ya ha habido niños que han tenido que, algunos que se han contagiado, muchos se han contagiado, pero algunos que han requerido justamente la atención médica, no con la gravedad de este caso, pero sí la atención médica. Victoria Lafluf, que es la directora del centro Pereira Rosell, daba detalles del caso y además enumeraba algunas situaciones por las cuales, por ejemplo, siempre se apunta, igual que el vínculo, sobre todo con la madre, se mantenga por parte del bebé, porque se le preguntaba si a partir de este hecho se podría variar ese contacto cuando se sabe que la madre es positiva de COVID-19. Vamos a escuchar lo que decía la doctora Victoria Lafluf, directora del centro, en este caso el Hospital Pediátrico Rosell. 10 años y tuvo evaluación. Y recomendaciones por parte de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. A ver, ahí estamos con un problemito con la nota de Victoria Lafluf, vinculado a este caso. Y mientras resolvemos el problema con Victoria Lafluf, vamos a escuchar sí lo que decía en este sentido Álvaro Galeano. Quería decir que el problema es mío, no tiene nada que ver Gonzalo, con el tema de la nota. Vamos a escuchar lo que decía Álvaro Galeano, que es el director, sí, del Hospital Pediátrico. Y una de las cosas que subrayaba, ya que vamos a escuchar entonces a Galeana y no a Victoria Lafluf, es que se le preguntaba o se le consultaba sobre si la P1 tiene la culpa del contagio en niños. Y él decía, puede ser que la variable P1 tenga mayor contagio en niños. Esto, además, vamos a estudiar si justamente esta es la variable que tiene el bebé. Pero lo que decía también Galeana, y es importante, es que no es la variable lo que genera que haya mayor gravedad y en este caso problemática en menores de edad, sino que lo que genera esta situación es la cantidad de contagios, la cantidad de casos de COVID-19 que hay en el país, y sobre todo, decía Galeana, la circulación del virus. Eso lo que hace es que hechos que antes eran extraordinarios, en la medida que pasamos de 900 o de 1.000 casos a tener 2.000 o 3.000 o 4.000 casos, obviamente esas situaciones se repiten aún más. Vamos a escuchar a Álvaro Galeana. Básicamente el niño en este momento es un niño que está en una situación delicada, estable, es un paciente con una infección respiratoria bilateral que ha requerido asistencia ventilatoria mecánica. donde el equipo médico ha actuado extremadamente bien y rápido, y en este momento estamos estabilizando un niño que hasta ayer de noche estaba en una situación muy crítica. Hoy está más estable, entrando lentamente en caja con una situación de, sin duda, de gravedad, porque es una enfermedad grave la que tiene este niño, donde por otro lado se han descartado otros agentes virales, pero en la medida que el único virus que tiene efecto respiratorio es el que el COVID, se han descartado todas las otras opciones virales o bacterianas. Es un paciente grave, pero está marchando bien. Pensamos que es de los primeros casos de un paciente tan grave en esta situación. Sin embargo, tenemos esperanza de que esto vaya marchando bien, porque ya les digo, hay todo un equipo médico de la unidad de cuidados intensivos pediátricos del hospital que está a cargo de este niño y realmente se está llevando adelante de manera espectacular. De alguna manera agrava el cuadro, puede ser ese un detonante de que tenga esta situación respiratoria. Siempre, ¿no? Las infecciones respiratorias virales en los pretérminos siempre puede ser un poco más severa. Desde el punto de vista estrictamente de la situación del niño, no nos llama la atención, porque siempre en esta época tenemos por otros agentes virales situaciones similares a esta. La diferencia en este caso es que se han descartado las otras causas virales y se detecta, el único agente que se detecta es el COVID en sus secreciones respiratorias, entonces justamente es lo que nos preocupa. Pero está clarísimo, la madre ya era positiva en el momento que concurre a tener el hijo, se separa, se toman las precauciones, se evita que el niño se infecte en las primeras horas, pero claro, llegado un momento se le explica todas las técnicas para lograr tratar de evitar. Es un medio socioeconómico difícil. Acá hay una de las que surgen unas dudas importantes, ¿no? Sabiendo que la madre tiene el COVID-19, que el papá es positivo también de COVID-19 y que el contexto económico de la familia era muy, pero muy difícil, más allá de las instrucciones que dice Galeana se les dieron para que de alguna manera el bebé no se contagiara, hay que ver si en esas condiciones se podían llevar adelante la estructura de los consejos que se habían dado. Lamentablemente, 15 días después vuelven con el nene, ya en una situación en la cual, como ustedes saben, está en este momento en terapia intensiva. Esperemos que saliendo, Galeana dice que por lo menos se ha logrado cierta estabilidad. Vuelven a su domicilio porque ya el niño estaba en buen estado general, alimentándose con pecho, van para la casa y con unos 15 a 20 días después vuelve a consultar por fiebre y ahí constatamos que el bebé estaba infectado. Es difícil evitar que se infecten, y vuelvo a decir, la mayoría de las veces que hemos tenido estas situaciones los niños han sido asintomáticos, o sea, vuelven y aún infectados transcurren sin síntomas. En este caso tuvo una infección respiratoria que evolucionó más grave. Pero tenemos siempre niños que, estando en contextos familiares positivos, se infectan. Algunos ni nos enteramos que se infectaron. Hemos tenido niños grandes que han venido por una apendicitis con el virus y nadie se enteró. ¿Actualmente en otro prestador de salud hay algún caso similar a este? ¿En dónde? ¿En algún prestador de salud? No sé. Ha habido niños internados. No sé en este momento cuántos hay, la verdad que desconozco. Ha habido niños internados por el tema COVID-19, en este caso es el más grave, es esta situación, por lo menos de la que se mantiene en este momento. Veremos y esperemos que el bebé pueda salir adelante. Nos vamos. Gonzalo Isasmendi en los controles técnicos, en el descontrol técnico Fabricio Acosta Machuca, no, en la información Fabricio Acosta Machuca. Nos reencontramos con ustedes más tarde, ya sigue Mañanas de Radio.